Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Hoy vamos a hacer un bacanal de los años 60, estos que los que a mí me gusta hacer realmente, que en este caso va a ser de música española. Algún que otro tema ya hemos puesto aquí, bueno, ya hace unas cuantas temporadas, que bueno, si eres nuevo oyente de Bacanal Musical, seguro que te va a gustar. Vamos a empezar con, bueno, pues con un grupo que es todo un clásico aquí, como son los Brincos, y vamos a poner una canción que, bueno, os va a molar mogollón, o sea, os va a gustar muchísimo, perdón, de Los Bravos, estoy yo un poco despistado, de Los Bravos, que Los Brincos voy a poner más tarde, Will You Always Love Me, esta canción del año 1966, y ya veréis cómo os va a prestar, que se sacó aquel año por la discográfica Columbia. ¡Vamos para allá! Tell me that you will. I can see that I am on your mind. So if you confirm it and you love me still, I know happiness we will find. You can make me happy if you say the word. Listen to me, baby, please let me be heard. So please make your mind up. Can you wake up quick? 'Cause I don't want to miss a trick. Will you always love me? Tell me that you will. I can see that I am on your mind. So if you confirm it and you love me still, I know happiness we will find. So if you confirm it and you love me still, I know happiness we will find. Come and get me, I am here waiting for the day. Come collect me in your arms and take me away. You can make me happy if you say the word. Listen to me, baby, please let me be heard. So please make your mind up. Can you make it quick? 'Cause I don't want to miss a trick. Will you always love me? Tell me that you will. I can see that I am on your mind. So if you confirm it and you love me still, I know happiness we will find. I know happiness we will find. Will you always love me? Sha-la-la-la-la. Will you always love me? Sha-la-la-la-la. Will you always love me? Sha-la-la-la-la. Bueno, vamos a ir dejando ya a Los Bravos y ahora vamos a irnos con Los Buenos. Vamos con la B y este grupo que, bueno, ya hemos hablado de ellos. Estaba formado por Iñaki Gaña, Zazpitia, bajo, y también cantaba Joaquín Marino Gómez, esto, batería, Johnny, guitarra, y Jorge Mayal, órgano. Bueno, voy a poner esta canción, se llama Oh Pretty Woman, que bueno, está muy referenciada en la historia del rock en España. Daos cuenta que Los Buenos duran muy poquito, van del año 1968 al año 1969, y bueno, estaban muy influidos por todas las nuevas corrientes de rock que estaban llegando aquí, en aquel momento, a España. Hay un LP que os recomiendo a todos, del año 1996, de Rama Lama, con toda su discografía, ¿no? Que son, me parece que, si no recuerdo más, me parece que son 4 EPs lo que sacó esta gente. Bueno, voy a ponerme ya este Pretty Woman, ¿a qué os parecen estos Los Buenos? Is all you keep taking part in your history long, 'cause you're a pretty woman right down to the bone. So you just might as well to leave your skin alone. So pretty woman, what's the matter with you? Can make you love me, yeah, no matter. Just like I stepped on you, so you just drop your vest and come down off the throne. Stop using my poor heart for yesterday's stepping stone. So pretty little woman, Geniales todos los buenos, ya sabéis, como decía anteriormente, recomendaba SLP recopilatorio. Vamos a irnos con los Sirex, otros también, bueno, muy importantes en la historia del rock en España, y voy a ver una canción que se llama Fuego. Bueno, pues los Sirex tienen dos épocas, ¿no? Una primera que va del año 1962 al año 1971, que se disuelven, y después más tarde, en el año 1977, se vuelven a reunir, y hasta hoy en día, ¿no? Bueno, que realmente la época que todos nos acordamos es aquella de los años 60. Os voy a poner esta canción, que por cierto, una anécdota, no sé si lo sabéis, que fueron teloneros de los Beatles cuando tocaron en Barcelona. Bueno, os pongo ya mismo Fuego de los Sirex. Yeah. Bueno, de Barcelona nos vamos a ir a Valencia con un grupo que se llama Los Genios, que bueno, este grupo tiene la cosa que solo sacaron este single, como decía anteriormente, y claro, ellos, estoy mirando un poquito lo que fue su biografía, y empezaron con el nombre de Los Tubes. Pues cada uno de los miembros hacían cosas independientes y realmente solo sacan este single en el año 1969, y voy a poner una canción que se llama El Nuevo Día, a ver qué os parece, Los Genios. Vamos para allá, a ver qué os parece. Vamos a ver, ¡chipa! Genios, este disco fue lanzado al mercado por la discográfica Zem, que no lo dije antes. Vamos a irnos con Los Gogos, que bueno, que ya hemos escuchado también de ellos, también a su líder, a Jordi Querol, que era la voz, que también me parece que en un recopilatorio que se llama, ¿cómo es? Así me acuerdo ahora mismo, que era de Soul en España, no me acuerdo mismo el nombre, también salía este artista, Jordi Querol. Bueno, también estaba Fernando Gasco, guitarra solista, Albert Miñáñez, batería, Jordi Serra, guitarra rítmica y José Valero, bajo. Solo sacan cuatro singles entre el año 1966 y el año 1969. Y vamos a escuchar una canción que dice Quiero que me quieras. Vamos para allá. Va subiendo la fiebre, se disparan mis pies. Si contigo estoy bailando, tú ya lo ves. Yo no sé si esto puede ser el amor. Solo noto que a tu lado me siento mejor. Ya ves que estoy contento. Bueno, como veríais, esto es una versión, clarísimamente, bueno, a veces no lo digo, pongo la canción y digo yo, bueno, seguro que la gente se está dando cuenta que esto es una versión, pero bueno, vamos a dejarlo así, porque los grupos de los años 60, ya sabéis, que hacían un montonazo de versiones en aquella época. Y bueno, y ahora voy a seguir con los Kogo, porque este grupo, la verdad, que siempre me moro mucho, no lo puedo remediar, y voy a poner una canción del año 1967, ¿Qué puedo hacer yo? A ver qué os parece. Uy, espera un segundín, que tengo un pequeño problema técnico. La Burja Avería hacía mucho que no me visitaba y ya la estaba echando de menos. A ver. Tengo un pequeño problemilla. A ver, ¿dónde lo tengo? Aquí está. Bueno, ya está todo arreglado. Ya puedo poner a los gogos esta canción, ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, sí, vamos a dejar los Gogo, ¿qué puedo hacer yo? Y vamos a irnos con un grupo que nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Ya sabéis, si os hago una pregunta, y en este caso, pues va a ser solo una versión. Eso es habitual aquí en los 60, es bestial. Y aquí los Vikingos, que era un grupo de Madrid, pues bueno, hace una versión de un tema muy, muy conocido, la verdad que es muy conocido, y de una banda australiana, y me tiene que acertar, ¿qué versión hacen, no? Os voy a poner una canción ahora mismo del año 1967 que salió por equipo. Y bueno, a ver qué os parece esta versión, que yo creo que... Bueno, yo tengo miedo de haberla puesto alguna vez, pero bueno, da igual. Os la pongo ya mismo y pues os digo a dónde tenéis que mandar la respuesta. Hoy lunes me siento mal. Todos parecen regañarme. Llega el martes, mejor me siento y no pienso qué ocurrió. Cuando los días no pasan, cuando van despacio, en mi mente el viernes está. ¡Hey! ¡Yep! Pasarlo bien en la ciudad. Voy con mi chica, es tan bonita. Qué bien está esta noche. ¡Qué visiones para mí! ¡Gastaré mi dinero! ¡Perderé la cabeza! ¡Tengo que conseguir esta noche! Tengo el viernes en mi pensamiento. ¡Oh, Ale! Aburrimiento de 5 días. No hay otra cosa más fastidiosa que trabajar para hombres ricos, cambiar esta escena un día. A cuando los días no pasan, cuando van despacio, en mi mente el viernes está. Pasarlo bien en la ciudad. Voy con mi chica, es tan bonita. Qué bien está esta noche, qué visiones para mí. Gastaré mi dinero, perderé la cabeza. Tengo que conseguir esta noche. Tengo el viernes en mi pensamiento. Pasarlo bien en la ciudad. Voy con mi chica, es tan bonita. Pasarlo bien en la ciudad. Voy con mi chica, es tan bonita. Bueno, tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es y es que el premio es un single, un LP, según estén las cosas, en casa, como siempre suelo decir, que por cierto, el último ya lo lancé a la calle de Argentina, perdón, a la avenida Argentina, y bueno, a veces que se llamaba, ¿no? Se me acuerdo, Federico, el chaval que me escribió, y ya le mandé el single. Esta casa fue un single porque eso no está mía en casa. Entonces, bueno, siempre intento, cuando me respondéis, pues hacerlo lo mejor que puedo, ¿no? Ahora vamos a irnos con Bruno Lomas y una de sus canciones, bueno, que le dio realmente el salto a la fama, que es una canción muy famosa que se llama Amor Amargo, que fue escrita por el Dúo Dinámico y que le dio el triunfo en el Festival de Benidorm. A Bruno Lomas, y como os decía anteriormente, pues eso, bueno, le hizo ser una estrella del power rock aquí en España. Vamos ya mismo, que es la verdad que es una canción que está muy bien. Por favor, amor amargo llevo dentro de mi ser, amor amargo que no puedo comprender, tan lleno estoy de ti, no puedo permitir, no, no, no, no, que en ti deje ya de existir. Que Bruno Lomas, muy, muy, muy grande este artista. Ahora vamos a irnos, bueno, con uno de esos también, Los Brincos, otro clásico aquí de Bacanal y de, bueno, yo creo que la cultura de la música del rock en España. Y voy a poner una canción, Nobody Wants You Know, que seguro que a todos os suena, pero esta vez es inglés. Seguro que la conocéis todos, todos, todos. Changed for us, and we mayoría es Nadie te quiere ya, de Los Brincos, ¿no? ¿Qué os gusta más, en español o en inglés? Bueno, eso cada uno que decida. Ahora vamos a irnos con Los Pequeñiques, que hace mucho, mucho que no pongo nada de ellos, que ya sabéis, de los grandes grupos instrumentales que en España, aunque en su comienzo también hacían sus pinitos vocales. Vamos a ir con el último LP de la década de los 60, que se llama Alarma, del año 1969, y os voy a poner una canción que se llama Cristal de Bohemia. Que Los Pequeñiques fue una de esas bandas que sigo escuchando en casa. Tengo discos de ellos, tengo un LP. Este no lo tengo, el de Alarma. Y a mí siempre lo que más me gustó fue ese solo de trompeta que tiene, que son realmente geniales. Vamos a irnos con una gran banda como son los Z66, que se formaron en el año 1966. Y este es todo un grupazo, ¿no? Ahí donde empezó Lorenzo Santamaría. Y además, hay una cosa que yo pensaba que no había existido, que era que Jimi Hendrix había tocado con ellos en la sala St. Peppers en el año 1968. Al principio, cuando estuve investigando, es que ese concierto se había anulado, ¿no? Pero mire por dónde, encontré un artículo en internet que se llama El día que Jimi Hendrix tocó en Mallorca. El 15 de julio del año 1968, el mago de la guitarra tocó en la discoteca St. Peppers de Palma. Esta es la historia. Bueno, y la historia es para flipar. O sea, así de claro. Vamos, leer este artículo entero, no lo voy a leer aquí. Habla un poquitín de, bueno, toda la que se montó. Bueno, Jimi Hendrix tuvo como teneros a los Z66. Y además, fíjate cómo sería la cosa, que entre el público estaba el gran futbolista George Best del Manchester United, y también había gente de los Brincos por ahí danzando. Claro, fue la bomba, ¿no? Fue un concierto un poco corto, Jimi Hendrix se cargó el techo de la discoteca, según dice en este artículo. Pero fíjate, yo tenía entendido que había sido anulado el concierto. Pues no, el que se anuló fue el de Madrid, al parecer. Pero no, ahí se tocó, y bueno, claro, figuras lo que fue aquello. O sea, al parecer Jimi Hendrix apareció con cuatro suecas que quitaban el hipo, según dicen los testigos. Y vamos, drogas, sexo y rock and roll al mejor estilo de los años 60. Bueno, vamos a poner más a hablar de este grupo, 166. Y bueno, os voy a poner una canción que se llama Walk Me, del año 1969. Se disolvieron en el año 1970 y cuando ya Santa María ya coge su carrera en solitario. Bueno, voy a poner esta canción y que es, bueno, yo creo que os va a gustar a todos. Eran unos tipos que tenían un directo realmente increíble, ¿eh? O sea, gente muy profesional. Champagne! seríais muy grandes, los Z66. Una pena que se disolvieran en el año 1970, porque la verdad que era un grupo muy, muy grande. Vamos a recordar quién formaba este grupo, ¿no? Era Manuel Marí, batería, Leo González, bajo, Lorenzo Santa María, voz, Manuel Onés, saxo, José Nogueras, órgano y Vicente Caldenenti, ¿qué nombre? Guitarra. Bueno, os voy a ver otra canción de ellos, porque bueno, siempre intento, pues la verdad... Bueno, pues recordar a estos grandísimos grupos que no son muy conocidos, como este Z66, y que eran realmente geniales. Encontré por internet un tema inédito, Supergirl, que iba de un LP que se iba a publicar, pero no llegó a hacerse. Una versión de Super Long My Supergirl de Terry Reid, y lo pongo ya mismo, y es que eran muy buenos. Tan dulce su expresión, tan joven como es, causa ya sensación. Supergirl. La onda es genial, se sabe mover con tal gracia y tal ritmo que hace estremecer. Desapercibida, no puede pasar, porque hay en su estilo algo muy especial. Wow, Supergirl. Wow, Supergirl. La puedes encontrar. Muy grandes, los Z66, como os decía anteriormente, una banda con un directo, vamos, realmente magistral. Yo todo lo que pude mirar, investigar, era que era gente que nunca les faltaba trabajo, porque claro, bueno, atraían al público de una forma, al público en directo, de una forma bestial. Ahora vamos a tranquilizarnos un poquitín con Mickey y los Tommies, y voy a poner una canción del año 1968 de Certidisco que se llama Cotopaxi Va, Va, Va. A ver qué os parece, que por cierto, yo creo que os lo he dicho alguna vez, soy un poco pesado, porque para mí fue todo un honor, un día salí aquí de la radio, y bueno, la verdad que fue un momento como de estrellas, ¿no? Porque estábamos aquí en el programa de Crash Clásica, y vino gran Pache Poncela, que sabéis que es un tipo genial, si escucháis la RTPA, no está bien que oiga hable de la competencia, pero es verdad, tiene un programa por la mañana que está muy bien, y además que el tío es un melómano y es un paisano magnífico, y salíamos de aquí, y de pronto... nos encontramos con Mickey, y también estaba Jorge de Torsplosión, ¿no? Y claro, yo no se reconocía muy bien porque estaba mayor, y yo le di la mano y tal, le hablé un poquitín del programa, tío, topo contento, y vamos, y me dio, bueno, siempre me hizo, no sé, siempre me hizo mucha, tengo mucho cariño a Mickey, ¿qué se le va a hacer? Bueno, voy a poner esta canción de Cotopaxi, Va, Va, Va. Oh, man, that's a really strange song. Go. Va, va, va, va, va. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba taxi. I feel groovy in the treadmill. I can hear the sea screaming and the wind blowing. I feel good. Me, baby, you take care of cold taxi. You go in the groups fun and a little bit mad. Tommy, muy grandes. Bueno, ahora vamos a irnos con una canción que la verdad que soy un poco pesado con ella, os la he puesto ya varias veces, que se llama Voces de otro mundo, Voces de otros mundos de Los Pasos, que es que me encanta esa canción, no lo puedo remediar y siempre que pueda os la pongo para compartirla con todos vosotros, del año 1968 que salió por la casa Hispavox. Os lo pongo ya mismo porque uf, está muy bien. Uf, la verdad que está llegando el final de este bacanal musical y me da mucha pena porque lo estoy pasando muy bien, pues bueno, escuchando estas canciones que, bueno, me gustan muchísimo y tengo que confesar que muchas las descubrí haciendo el programa, ¿eh? Yo antes no tenía tanto conocimiento de los años 60, sabía un poquitín como todo el mundo y bueno, vas descubriendo cosas y te vas asombrando, ¿no? Como Z66, que escuchábamos antes, que eran grandísimos grupos y que, bueno, yo no lo conocía absolutamente. Este programa tiene varias funciones. Una de ellas es, pues, dar publicidad a aquellas grandes bandas que existieron en los años 60. Ahora vamos a poner una canción del LP de los Brinkers World, Devil and Body, que sabréis que estuvo censurado porque en la primera portada salían de cuerpo para arriba desnudos y aquello escandalizó mucho a la censura y dijeron que no, que eso no podía ser. Fue un álbum grabado en Londres y voy a poner una canción que se llama Carefree World, el mundo loco, que el mundo siempre está loco, da igual las épocas, los tiempos, siempre estuvo muy loco. Thank you. Bueno, se cortó así de una forma un poco abrupta, porque bueno, realmente esto lo he sacado de internet. No tengo este LP, World Devil and Body, del año 1970, como veríais, pues es un poco de todo, ¿no? Hay psicodelia, hay influencia de música india, bueno, muy lo que estaba en boga ahí a finales de los años 70. Bueno, y para terminar este bacanal, que bueno, yo creo que ha sido muy divertido y lo he pasado muy bien, vamos a poner otro de mis grupos preferidos, como son los Pop Tops, y una canción del año meca, pues no sé de qué año, no lo sé de qué año es, me he despistado completamente. Bueno, da igual, voy a poner una canción, I Can't Go On, y ya veréis qué bien, porque vosotros nunca fallan, son como la tortilla de patata, como suelo decir yo. Y con esto me despido a todos vosotros, espero que habéis pasado un rato agradable, que es lo único que quiero hacer aquí en la radio, que lo paséis bien escuchando esta música de los años 60. Y ya sabéis, sed buenos si estáis en Radio Crash 105.0 de la FM. How much I try to get a grip on it. I try and in my heart. There's nothing you can think of I didn't do. I try and in my heart. Yes, I try everything I know just to show I love you so. But you keep putting me down like a clown. Oh, that it's wrong. All right, I can't.